Pepa, díganmelo. Su cara me vuelve loco, ¿qué voy a hacer? Esta pena, y se lo ruego, téngala usted. Por su amor me vuelvo loco, ¿sabe usted bien? ¿Dónde va usted, mamá Pepa? Díganmelo. Su cara me vuelve loco, ¿qué voy a hacer? Esta pena, y se lo ruego, téngala usted. Pepa, no me haga sufrir más. ¿Dónde va usted, mamá Pepa? Díganmelo. Su cara me vuelve loco, ¿qué voy a hacer? Esta pena, y se lo ruego, téngala usted, porque voy a enloquecer. Mamá Pepa, díganmelo. Su cara me vuelve loco, ¿qué voy a hacer? Esta pena, y se lo ruego, téngala usted, porque voy a enloquecer. Yo soy pobre, pero tengo un inmenso corazón, un ranchito que es de adobe, una cama y un fogón. También tengo un alero donde vamos a matear. Quiérame usted, mamá Pepa, no me sufrir más. ¿Dónde va usted, mamá Pepa? Díganmelo. Su cara me vuelve loco, ¿qué voy a hacer?